llamados Sonata Ártica, nuevo lanzamiento, escuchamos la edición japonesa y para empezar este Meshas from the Sun. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y hoy tenemos una hora de rock bastante diferente. Nos hemos atrevido a hacer un experimento que espero llegue a buen término. Si quieres saber de qué va el tema, estate muy atento a esta misión y comenzamos ya. Desde el grupo AMSC y grupos en diferido, estamos en Gran Vía Radio, Onda Mar 80, Gran Vía también está en FM, también estamos en Onda Joven Sevilla, allí en la capital hispalense. Un abrazo a todos los sevillanos rockeros. También tenemos nuestra emisión desde Onda Marvel Biche. Y por último en Vigo, Radio Vigo Sanabria. En diferido estamos en Asalto a Mata Radio Rock, 24 horas rock y heavy metal online. Radio Antorba Canal 2. Y en Canarias, en La Latina, en Canarias. ¿Quieres que este programa de radio suene en tu emisora de radio? No te cortes, envía el mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Y nada, en 3, 2, 1, seguimos con la emisión. 3, 2, 1. El nuevo lanzamiento de los cachondos y divertidos Steel Panther está arrasando en ventas en las Américas. En España le cuesta un poco, pero están consiguiendo también tener un nombre importante y adeptos seguidores a esta banda cachonda sexualmente rockera. I'm not your bitch, yo no soy tu puta. Así de directo son la banda Steel Panther. I'm not your bitch. Why you gotta treat me like ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. De la compañía Duque Producciones, la nueva producción musical de los Nocturnia, este Tempestad, y el corte principal que abre el trabajo, el llamado, pues así concretamente te lo digo ahora porque aquí tengo el libreto a mano, Siempre hay un lugar. En esta formación, en esto Nocturnia, tenemos por ejemplo a Alberto Simón a las voces, a César Arroyo bajo y voces guturales, José Gómez, seis teclados, y José Rodal, batería. También estuvieron en la banda los guitarristas, como son Robert y Salva. La producción y lo que es en sí, pues la grabación y mezclado, todo ha sido por Alberto Rionda, el guitarrista de la banda Avalanche, que también, como sabes, está echando una mano a esas nuevas bandas de España. Ahí tenéis a Nocturnia, este grupo no es nuevo, yo lo entrevisté cuando estábamos en Pecado Mortal. Y aquí teníamos al cantante Blas, que salió en La Voz y dejó a Nocturnia por irse a la televisión, a Telecinco. Esto es La Hora del Rock. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos con baladas? Ahora no es muy pronto para una balada. Yo creo que sí, ¿no? ponemos otra canción más de esta banda, el nuevo trabajo de la banda Hammerfall. Esto es porque me he confiado por el título de tema, pero bueno, esto se soluciona rápidamente. Vaya cambiazo, ¿eh? Un giro total al estilo musical que estaba en este momento, en esta hora del rock. Hammerfall y Scar of Veneration. La crítica que el disco es pues un relleno más, que Hammerfall han buscado una solución para que los fans pues les encante lo que hacen, que han buscado una fórmula pues para seguir en cada disco, y bueno, pues este Domination, aquí tienen la muestra, este Scar of Veneration. A mí Hammerfall de verdad es una de las bandas que no sé por qué, pero siempre me han gustado, nunca les he echado pues pestes, porque es un grupo que, vale, sí, pues en su momento apareció cuando estaba el declive de bandas como Iron Maiden o Judas Priest, y pensábamos todos los medios de comunicación que iba a ser un grupo más reconocido, pero bueno, Hammerfall están ahí luchando para estar en los, digamos, en las pole position, ¿no? En siendo uno de los grupos que la gente sigue. Aquí te lo ponemos en la Hora del Rock número 46. Power Metal, vamos a irnos a un sonido muy, yo diría, un tanto extraño, un tanto rebuscado, porque ese sonido del shock rock, del susto rock, Él es Wednesday 13, quien fue cantante de la banda Marble Dolls, y nos trae este nuevo trabajo, Bury the Hatchet. En este disco colabora, por ejemplo, gente como Alice Cooper o Cristina Scavia de Lacuna Coil. Del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. Thank you. ellos son Gala, Java, Enskun y Tenka. Más conocido en el panorama del rock un tanto étnico, The Who. Nuevo lanzamiento. Este grupo se crea en el año 2016 en Mongolia, en Ulaanbaatar. Bueno, y este grupo lanzó en su momento aquel Yu, Wolf Totem, y ese de Greg Chicken Khan, que ha escuchado en este momento aquí en La Ola del Rock. Eran The Who. ¿Te han gustado? Investiga sobre ellos. Bueno, y aquí tenemos otra vez, repasando poco a poco este trabajo de Michael Schenker. Le toca el turno al señor Macaulay, Robbie Macaulay, y Lead You Astray. Libreto de disco este de Michael Schenker, grabado en Revelation, y también tenemos colaborando a Ronald Romero, junto por ejemplo también a Gary Burden, a Graham Bonnet, Dubby White o Robbie Macaulay, entre otros. Esto es La Ola del Rock, como sabéis, ahora una de cal y otra de arena. Ahora España y, cómo no, Azrael, el nuevo disco, Hoy por Fin. También tenemos una herramienta perfecta que es nuestra web, es lahoradelrockradio.com. Ahí tenéis merchandising, camisetas, todo tipo de chico y chica, jarras para los desayunos e imanes, aparte de escuchar los programas de radio en directo o en diferido desde iVoox, con un poco de historia del programa de radio, un poquito quién te habla. Sobre todo, pues esa herramienta que va a ser idónea para seguir esta Ola del Rock cada día. De verdad, sois muchos más. Estoy muy contento y eso de verdad se hace notar en los programas de radio. En la calidad de las bandas que enviáis vuestra música, como ha hecho Azrael y este Hoy por Fin. Visto de negro, de color, no sé qué habrá. Con este orgullo de no. que era imperdonable si no ponía el tema este de los The Who, llamado Show Show. De Greg Wolf Totten, The Great Genghis Khan, The Legend of Mother Sweet, Shock Shock, The Shame, Yuya Yuya Yu, The Son of a Woman. Una banda que ha tocado en festivales como el Rock and Ring, me ha tocado en festivales de Suecia y está cogiendo un, digamos, un nombre respetable en el panorama del heavy metal. Sí, sí, como escuchas bien, heavy metal étnico, sonidos e instrumentos de Mongolia. Y bueno, ahí tenéis a The Who, que para mí va a ser la revelación total en este año en el panorama de bandas internacionales aquí en esta hora del rock. Show Shock, The Who. Como he dicho en este programa al principio de hoy, haremos un experimento. Bueno, más que un experimento, va a ser un par de huevos puestos al público, ¿no? Voy a poner un tema que está en tres partes, que si eres ya en esto veterano lo conocerás, pero si eres nuevo te va a encantar. Una pista, su cantante Ripper Owens. Ahí lo dejo. Bueno, y como sabes, ese festival que se hacía en Málaga, pues se ha dejado de hacer este próximo año 2020. Pero aquí tenemos una de las bandas que triunfó de lleno en ese Rock the Coas, y fueron Rainbow y I Surrender. Awesome. Saurín, como sabes, también está enhorabuena porque está de guitarrista en la gira de Mónica Naranjo. Desde la hora del rock, señor Juan, que tengas mucha, mucha suerte con Mónica. Y muy prontito, en nada, va a lanzar un nuevo disco que esperamos ponerte aquí en esta hora del rock. Vamos a irnos a un clásico que estoy seguro vas a bailar nada más comenzar los compases. Si no, ahora verás. ¡A que sí! ¿A qué te suena? Solo Run DMC y Aerosmith. Walk This Way. Clásico del programa. To walk this Echaron carne al asador los Aerosmith, dijeron, ¿por qué no hacer un tema junto a este dúo mítico del hip hop y del rap? Los Run DMC, que de hecho un cantante de ellos falleció, creo que fue asesinado, me parece, si me equivoco mal, por bandas de otro estilo musical. Junto a Aerosmith, este Wildest Way, este es el camino, pasea por este camino. Hay gente que nos pregunta por email, Paco, ¿no pones mucho rock urbano? ¿A qué es, digamos, que cuál es el motivo, no? Pues el motivo es que tenemos mucha música y es difícil, de verdad, compaginar todo. Pero hoy aquí tenemos para esa gente que gusta el rock así, rollo urbano y radical, a Farragua, tu barco y tu deriva. La hora. Yo jugué contigo cuando era pequeño. Me inventé maneras para hacerte feliz. Comprendí que para complicarse la vida hay tiempo. Y lloré al mismo tiempo que llorabas tú por dentro. Sentimientos conquisté. Un mundo paralelo al que todos conocemos. Y te fui fiel a la sangre de mi sangre. Nunca renunciaremos, aunque estemos muertos. Quiero cuidarte mientras tenga vida. Quiero ahuyentar todas tus pesadillas y ser tu barco y yo deriva. Quiero cuidarte mientras tenga vida. Yo jugué contigo cuando eras pequeño. Me inventé maneras para hacerte feliz. Comprendí que para complicarse la vida hay tiempo. Y sangré al mismo tiempo que sangrabas tú por dentro. Pensamiento. Y ser tu

Tocando progresivo total, hasta sinfónico, el nuevo disco de los suecos Opeth, que escuchas, el llamado Incauda Venenum. Son 10 canciones. Y bueno, pues hay que decirte de que son muy rebuscadas. De hecho, Opeth es un grupo que ahora está, digamos, que intentando buscar caminos diferentes a los acostumbrados. Yo recuerdo, y siempre lo digo cuando pongo a esta banda por el aire, ¿no? por antena, es que este grupo hacía caña total. Y poco a poco han intentado cambiar su forma de trabajar, su forma de actuar musicalmente hablando. Y bueno, pues este Incauda Venenum, que es lo nuevo y reciente, calentito, salió del horno. Escuchas este tema llamado Nes Akin, el nuevo de la banda Opeth. Esta semana ha habido pasada muchas desapariciones musicalmente hablando. Se ha ido Ginger Baker, un gran batería de bandas como los Cream, que recuerdo. O sea, que yo tenía donde había un disco que era Ginger Baker, Jazz Bruce y Gary Moore. Y me encantó aquel disco que era un trío que intentaban emular un poco aquellos Cream, que en su momento estaba también Eric Clapton. Bueno, pues decir también, por supuesto, de que nos dejó un guitarrista también de una banda, en este caso una banda metalera muy, muy contundente, de la banda Artillery. También sabéis todos que Ronnie Atkins, yo sinceramente esta noticia, pues cuando uno es un amigo o un conocido, cuesta mucho más decirla por la radio, ¿no? Ronnie Atkins tiene cáncer de pulmón, se está intentando pues al máximo recuperar, pero un cáncer, amigos y amigas, es un cáncer, y de pulmón más todavía. Sé que Ronnie Atkins le da mucho al cigarro, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Pero este cantante, si se nos va a dejar para mí un gran vacío en el panorama del metal. También se nos fue el bajista de la banda Lynyrd Skynyrd y de los 38 Special. Y bueno, pues hemos tenido, no sé, muchas bajas en esta semana. Vamos a ir también ahora con un nuevo lanzamiento de la banda Lujuria, llamados Somos Belial. Desde aquí a toda esta gente que nos deja, sé que arriba en el cielo tendréis unos conciertos espectaculares. Y Ronnie, por favor, no nos dejes, porque Ronnie, tu voz y tu música es un legado del heavy metal contemporáneo. Aquí tienes a Lujuria. Somos Belial, nuevo disco de la banda de Segovia. Al frente, Óscar Sancho. La hora del rock. Con nosotros no cuentes, que al placer lo llamas vicio. Si andas buscando soldados que maten por una patria, soy ciudadano del mundo y solo empuño guitarra. Falsas promesas no me van a esclavizar. A mí no me morderán. Somos Belial, Mesenoire, siempre metal, el ángel de la lujuria, el amor está en el aire, como puta por rastrojo, tapar agujeros cuando estás conmigo, mago de paz y el príncipe del fin. Bueno, pues aquí tenemos, y lo bueno de todo, se ha grabado en Madrid. El triple directo de Halloween, que sale también en DVD, se ha hecho en la capital de España y escucharemos hoy dos temas, el Mark of Time y Perfect Gentleman, en directo desde la zona de todo el puro heavy metal y prensa de comunicación, Madrid. Ahí está Halloween, Mark of Time, con esa formación de lujo, entre ellos, como no, Michael Kiske y Andy Deris. ¿Quién decía que esto nunca podía pasar? Pues ha pasado. De hecho, hace unos días pasó también en Rock in Rio, en Brasil. Halloween, Life in Madrid. hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Escuchas, ahí tienes dos temas míticos de Helloween, la banda de Hamburgo, con ese happy metal fan divertido, como sabes, ese Marathon y este Perfect Gentleman. Bueno, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a hacer un experimento. De hecho, solo lo he puesto dos veces en la radio en mi vida. Lo puse en el octavo día en Radio Cornellá en su momento y lo pondré hoy en esta Hora del Rock. Es pues una obra conceptual de Aether, llamado Glorious Burden. Y bueno, pues es tres partes: Gettysburg, 1863, The Devil to Pay; Gettysburg, Hall at the Coast; y Gettysburg, High Water Mark. Son unos temas bastante extensos, pero quiero que lo escuchéis cómo cantó. Como sabes, Matthew Barlow estaba en la banda Aether y entró directamente el señor Tim River Owens, de la banda Judas Priest. Venía directamente de Judas Priest. Y bueno, pues teníamos a John Safer, guitarra rítmica y coros; Tim River Owens, canto principal; Ralph Santoya, que nos dejó hace un tiempo a la guitarra, falleció; James Conadut al bajo eléctrico; y Richard Christie, batería brutal de muchos géneros como death metal, en lo que es batería y percusión. Escuchamos ese Gettysburg. No te va a dejar seguramente que indiferente. Así somos en la Hora del Rock. Si no conoces, vas a flipar. Glorious Burden es un álbum de estudio para la banda americana de heavy metal iTheR. Se trata de un álbum conceptual que explora diversos momentos de la historia militar, como lo afirma la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, la Guerra Revolucionaria Americana y la Batalla de Waterloo. También rinde homenaje a los acontecimientos mundiales tales como la Primera Guerra Mundial, los atentados del 11 de septiembre de 2001 o también lo que hizo Atila, ese rey de los hunos. La pieza central, la que escuchas, se hace llamar la Batalla de Gettysburg. Cada una es una, digamos, trilogía. Son tres canciones que representa un día en la Batalla de Gettysburg, la batalla más grande realizada en el hemisferio occidental y se considera el punto de inflexión en la Guerra Civil Americana. The Glorious Burden, hoy la trilogía aquí contigo. Sí, sí, completa, completa. Primera parte. We'll be right back. last time we were together, I grabbed his hand and I pledged, if I ever draw my sword on you, may the good Lord strike me dead. Trouble to the round top on the double. Ahí está la segunda parte. Hall of the Coast, Gettysburg 1863. La Guerra de la Independencia, Norte y Sur. Guerra encarnizada con muchísimos, muchísimos muertos. La última parte. High Water Mark, Gettysburg, Exeter. Hoy para ti completa esta trilogía. Estamos locos. Sí, ¿qué pasa? Now. lanza el trabajo Glorious Barden el día 12 de marzo del año 2004. Dura casi 70 minutos. Debutó Jim Morris y John Safer. Bueno, pues ahí tenéis, lo hemos conseguido por fin poner otra vez completo, completo este Gettysburg 1863. Decirte que Ras Antoya fue su último disco que hizo aquí, junto a James McDowell y Richard Christie. Fue una edición pues americana y una edición europea. Temas como The Reckoning, Don't Tread on Me o Declaration Day fueron junto a When the Eagles Cry los vídeos oficiales del trabajo Glorious Barden. Sí, amigos y amigas, lo hemos vuelto a hacer. Fue también en octavo día en Radio Cornellá. Y aquí hoy en La Oda del Rock, Glorious Barden. ¿Cómo canta Tim Ripper Owens? Qué gran cantante y qué poco valorado está en el mundo heavy metal. Como dirían en Madrid, ¿no? Son muy chulos y lo hemos puesto y punto pelotas. La Hora del Rock, un programa que se emite en el grupo AMSC para toda la bola terráquea. También estamos en diferido en lo que es Asalto Mata Radio Rock, Radio Antorba Canal 2 y La Latina en Canarias. ¿Quieres que tu programa, quieres que este programa de radio suene en tu radio? Ponte en contacto con nosotros en nuestro email, lahoradelrockradio@gmail.com. Gettysburg 1863. La guerra de la independencia, norte y sur, luchando a muerte. La historia hecha música, hoy aquí en La Hora del Rock número 46. La Hora del Rock os recomienda Playground Studios. 4 años ofreciendo sus servicios de grabación a grupos de heavy metal y hard rock. Y Playground Studios está de campaña de promoción. Si tienes una banda, ellos te grabarán, producirán y mezclarán un tema gratuitamente. Para más información, contacta al teléfono 675-243-408. 675-243-408. Playground Studios. Llegó tu oportunidad. Y esperemos todos que esta noticia que el propio Ronnie Atkins dijo a las redes sociales sea pues de una rápida mejoría, ya que su cantante Ronnie Atkins, cantante de la banda Pretty Mains y muchos más formaciones como entre ellas Avantasia o Nordic Union, se recupere de ese cáncer de pulmón y nos dé pues esa noticia, solamente esa noticia triste pero real que ha pasado, ha sido ya una pesadilla. Y aquí tenemos el nuevo lanzamiento en single, Serpentine de Pretty Mains. Ronnie, por favor no nos dejes porque te falta mucha, mucha fuerza aún y mucha mecha que darnos a los fans de heavy metal. Serpentine, Pretty Mains, pronto nuevo lanzamiento. Stealing. todo sea una pesadilla, lo que dijo Ronnie Atkins, que fue un sueño que tuvo él, y esto sea falso. Pero ahí está, ¿eh? Ronnie Atkins tiene cáncer de pulmón. Esperemos que todo vaya bien y que sea todo un susto. Bueno, y aquí tenemos, ya casi para acabar, con solamente 5 minutos para decirte adiós, nuevo de Eclipse, United. Una canción que te hace unir. Nos juntamos todos por este heavy metal, por este rock duro, las manos, los brazos, porque somos una piña. Somos gente que vivimos la música, somos gente que vivimos el rock, somos gente que vivimos el espectáculo, el directo, la magia de la banda. United, Eclipse. World, hear what we say, 'cause we are one, 'cause we are one. Ow! Can't be saints, can't be sinners, can't be losers, can't be winners. We are one, yeah, we are one. We stand united, we fight until the end. We never stop, never break, never. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Ya estamos intentando cerrar entrevistas. Pronto tendrás por aquí, por ejemplo, a Fran, el cantante de la banda Cherokee. Y bueno, y también tendremos a Manuel, el creador de la web, de a bandas como Azrael, como La Hora del Rock y muchas más. Un hombre que está luchando para que el heavy metal esté muy arriba en las redes sociales. Todo esto y mucho más está cerrando ya inminentemente en esta Hora del Rock. Y para irnos vamos a hacerlo con un cantante que yo fui en su momento su manager. Lo metí directamente en concierto junto a los Wing One en Madrid, de la sala Ritmo y Compás. Me estoy refiriendo a Juan Carlos, más conocido en el mundo de la música como Alos. Se lanzó un trabajo, versiones de bandas muy reconocidas, pero cantadas en español. Y una es esta, el Living on the Prairie de Bon Jovi, en acústico y muy especial. Un placer acompañarte aquí, Paco Jiménez, técnico sonido locución. Producción, Alberto Comas. Un placer, amigos. Sed buenos y no mires con quién. Se os quiere. El tema Viviendo del Aire de Alos, de Bon Jovi, Living on the Prairie. De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez.